aceite de oliva virgen extra. ¿Quieres adelgazar y cuidar tu salud? Pues apuesta por el AOV. El AOV es el aceite de oliva virgen extra. Y no es solo una grasa saludable, también es un auténtico superalimento. Contiene un compuesto llamado oleocantal que tiene un potente efecto antiinflamatorio, comparable al ibuprofeno, pero sin los efectos secundarios que tiene este medicamento. Por lo tanto, el AOV te va a ayudar a reducir la inflamación, mejorar el estado de ánimo y proteger tu cerebro del deterioro cognitivo. Además, el AOV bloquea una enzima que transforma los carbohidratos en grasa, lo que lo convierte en un aliado natural en tu proceso de adelgazamiento. También es rico en grasas monoinsaturadas que cuidan tu corazón, tu hígado y te sacian más. Y por si fuera poco, una sola cucharada aporta un 10% de vitamina E de la que necesitas en un día, un antioxidante clave para proteger tu cuerpo del envejecimiento. ¿Cómo puedes saber si un AOV es bueno? Si al probarlo notas un picor en la garganta o incluso te hace toser, eso es buena señal. Eso indica que está lleno de oleocantal y tu cuerpo te lo va a agradecer. ¿Cómo usarlo? Pues lo puedes usar en crudo, en las ensaladas, en huevos, en verduras, en tostadas, y lo debes conservar en una botella en un lugar fresco y oscuro para que pueda mantener sus propiedades. Lo ideal es consumir entre 3 o 4 cucharadas o peras al día de AOV de buena calidad, lo que equivale aproximadamente a medio litro a un litro por semana, según estudios que han demostrado sus beneficios para la salud cognitiva, el control del peso y la reducción de la inflamación. Puedes repartirlo así, una cucharada en el desayuno, por ejemplo con una tostada o un batido. Yo lo puedo tomar también en una cucharada directamente, porque a mí el aceite de oliva virgen, si es bueno, me gusta de sabor. Lo podrías tomar después la segunda cucharada en la comida, mezclándolo con una ensalada, con unas verduras o con unas legumbres. Y la tercera cucharada la podrías poner sobre pescado, huevos o cremas de verduras. Y podrías tomar incluso una más si la usas para aliñar algún otro plato, incluso tomarla directamente si te gusta, como te dije. Si ves que por la noche no has llegado al consumo de 3 cucharadas de aceite de oliva, pues lo puedes tomar directamente. Eso sí, el aceite de oliva extra virgen debes tomarlo siempre en crudo y no lo utilices para freír. No frías los alimentos y de esta manera, si lo tomas en crudo, es cuando preservas todas sus propiedades. Si te preguntas si tomar tanto aceite de oliva al día te va a hacer engordar, porque es un gran aporte calórico, es una buena pregunta. Es verdad que la AOV tiene muchas calorías, unas 120 por cucharada, pero no engorda si se usa bien. De hecho, puede ayudarte a perder peso por varias razones. En primer lugar, activa el metabolismo de las grasas. El oleocantal y otros compuestos de la AOV bloquean la enzima que fabrica grasa a partir de los carbohidratos. Segundo, aumenta la saciedad. Las grasas saludables tardan más en digerirse, por lo que te ayudan a sentirte más lleno con menos cantidad de comida. En tercer lugar, disminuye la inflamación. Y esto es clave, porque la inflamación crónica favorece la acumulación de grasa, especialmente abdominal. Y en cuarto lugar, evita los picos de insulina. Al acompañar los carbohidratos con una grasa saludable como el AOV, se reduce el índice glucémico de la comida y esto evita que el cuerpo almacene grasa. La clave está en sustituir, no en sumar. Es decir, no se trata de añadir AOV a lo que ya comes, sino de usarlo en lugar de otras grasas menos saludables como la mantequilla, la margarina o aceites refinados o de salsas procesadas. Así te va a aportar muchos más beneficios el AOV que las otras grasas que podrías estar utilizando y que sumarían igualmente calorías a tu dieta. Este ha sido un resumen claro y persuasivo de lo bueno que es el AOV y cómo te puede ayudar a adelgazar. Hoy me gustaría presentaros mi ebook y lo que vas a encontrar en él. He lanzado un ebook después de muchísimo tiempo reuniendo ideas, haciendo borradores, compartiendo con amigos para que lo comprobasen y lo practicasen todo lo que yo ponía en el libro.